En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, encantados de saludarte un día más en este primer día de diciembre, 1 de diciembre de 2020. Nos encaminamos ya a un mes, el último del año, realmente intenso futbolísticamente hablando. Y es que el Elche afronta su Everest particular en diciembre. El equipo de Jorge Almirón tendrá que superar un mes exigente. En menos de 25 días disputará 6 partidos, 5 de Liga y 1 de Copa. Los franquiverdes se medirán a rivales como Villarreal, Atlético de Madrid y Real Madrid, entre otros. Por cierto que el Elche mantiene la décima posición. Una vez terminada la undécima jornada, anoche se disputaba el último partido de Liga. El Betis, que sigue cayendo en picado desde que ganó al Elche, acumula 5 derrotas en 6 partidos y el Eibar venció 0-2. Con lo que el Eibar no adelanta el Elche, pero sí le empata. Y el Betis, que podía haber adelantado el Elche si hubiera ganado, tampoco lo adelanta. Por tanto, el Elche se mantiene décimo con 13 puntos, los mismos que Atleti de Bilbao, Getafe, Alavés y ahora también el Eibar. El Betis se queda con 12. Pues habrá que viajar a la Cerámica. El próximo domingo, 6:30 de la tarde, es el partido sin Lucas Boyé. El delantero argentino tendrá que cumplir un partido de sanción tras ser expulsado por doble amarilla ante el Cádiz. Finalmente, el Elche Club de Fútbol no va a recurrir esa cartulina amarilla. Un Lucas Boyé, que es el jugador del Elche que más faltas acumula y el tercero de primera división. El delantero argentino suma 22 infracciones en 7 partidos con un promedio de 3,14 por encuentro. Es el que mayor promedio de faltas ahora mismo protagoniza de toda la primera división. Y el correcamino se llama Peremilla. El delantero catalán es el futbolista de la plantilla del Elche que más kilómetros acumula esta temporada con un total de 83,14. Mimi. Nos contaba ayer todo un trofeo Zamora en el Elche Club de Fútbol. Manu Herrera, el portero del ascenso de los récords en la 12-13 y que luego también estuvo en Primera División 2 temporadas, que el Elche parece un equipo asentado en Primera División. Anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol y decía que no es lo mismo jugar desesperado viéndote en descenso que en la posición que ahora mismo ocupa el Elche con 10 equipos por debajo. Lo dice un hombre que tiene mucha experiencia, un Manu Herrera, que ahora mismo está jugando en la tercera división con el Intercity de San Juan, a los 39 añitos. Está el tío fino, ¿eh? Está para seguir jugando. Bueno, pues todo ello te lo contamos también hoy martes. José Antonio González nos acercará pues el rincón del esfrangiverde, los cedidos y las comparativas del Elche y con el último Elche de Primera División, para ver si vamos mejor, peor o igual. Todo ello aquí en Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. ¿Te has preguntado por qué esperar a que las cosas sucedan si puedes hacer que sucedan? ¿Por qué seguir el camino marcado si puedes crear el tuyo? ¿Te has preguntado por qué esperar a que llegue el futuro

Por tanto, el Elche está décimo, a 3 del descenso. Ha visto cómo ha reducido su colchón de 5 a 3 puntitos. Pero insisto, hay 10 equipos por debajo. Y mantiene solo una diferencia de 2 puntos con el Cádiz, que sigue siendo equipo que abre puestos de Europa League. Dicho esto, al Elche se le viene el mes más difícil y exigente, yo creo que de toda la competición. Afronta su Everest porque es una auténtica escalada lo que va a tener que hacer en cantidad de partidos y en calidad de rivales. Recordamos que este próximo domingo el Villarreal, que es el equipo que más puntos ha sumado en casa, 14, es decir, el mejor equipo en casa, pues el Elche se va a enfrentar al mejor equipo en casa, el Villarreal, el domingo a las 6:30 en el Estadio de la Cerámica. Pero es que también tendrá que jugar en el Estadio del Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano, el sábado 19 de diciembre a las 2 de la tarde, y también tendrá que jugar contra el Real Madrid, aunque eso será en el Martínez Valero y será el último partido del año todavía sin fecha decidida. O el martes 29 o el miércoles 30, presumiblemente. Y lo más importante para el Elche van a ser sus rivales directos. Al Granada, que ya empezamos a considerarlo un rival directo, aunque está octavo, un punto más que el Elche y mucho más asentado que el equipo ilicitano en primera división, pero parece que está un poco distraído, ¿no?, con la Europa League, y eso nos puede venir francamente bien, porque además la semana que viene el Granada tiene competición europea. Además, también recibirá Osasuna el martes 22 del día de la lotería. A ver si el Elche consigue el gordo con una victoria importante. Ese martes 22, Elche Osasuna a las 17:30, a las 5:30 de la tarde. Y por en medio, recordamos que tendrá que jugar Copa del Rey el miércoles 16. A partir de ese miércoles, todos los miércoles, bueno, todos miércoles, no, martes o miércoles, hay jornada intersemanal. Miércoles 16, el Buñol Elche, Copa del Rey. El siguiente jornada intersemanal será el martes 22, Elche Osasuna. Y la siguiente, martes o miércoles 29 o 30 de diciembre, Elche Real Madrid. O sea que tiene un calendario de aupa, como se suele decir en el argot ciclista. Llega el Tourmalet para el equipo ilicitano. Y ahí, ojo, porque en 7 días puedes estar el 10, el 8 o el 20, porque cada 7 días vas a jugar 3 partidos. Va a ser fundamental seguir sumando, y creo que es importantísimo, como reconocía y lo dice un hombre que tiene una experiencia enorme, Manu Herrera, nuestro invitado anoche en A Todo Gol, está siendo fundamental los puntos que lleva ahora el Elche, el verse en mitad de la tabla. No es lo mismo afrontar los partidos en puestos de descenso con la ansiedad, la desesperación, las urgencias, las dudas, la falta de confianza, que hacerlo en esa media tabla, viendo a 10 equipos por debajo y todavía con 2 partidos menos que la gran mayoría. Por eso está siendo importantísimo el arranque, el comienzo, y vamos a ver hasta dónde llega el equipo ilicitano en este mes de diciembre. Para ese partido, bueno, antes de ir con los que van a estar o los que no van a estar, Jorge Almirón le preguntamos si está preocupado por este mes de diciembre trufado de partidos y de rivales difíciles. Bueno, uno ve el fixture y dice, bueno, son los rivales directos, son los primeros tener que sumar, y obviamente siempre buscamos ganar, buscamos una intención y la planificación para plantear cada partido para ganarlo, no se dio. Los rivales son muy diferentes todos. Creo que la sensación quedó que pudimos haber hecho algo más en esos empates que nos tocó sumar, pero bueno, todos los rivales son muy difíciles, en primera división son muy complicados todos, y bueno, ojalá hubiésemos ganado alguno de esos, sobre todo este de local, como se dio hoy. Me queda esa sensación amarga de que no pudimos completar 11 contra 11 en el segundo tiempo y cambiar la manera, ¿no? Esa es la sensación mala que tengo. Después valoro mucho los empates y obviamente cada partido es así. Sabemos que por estadística los equipos que descienden pierden muchos partidos contra los equipos que se da estadísticamente o históricamente. Así que tenemos que prepararnos muy bien para esta semana y ser muy fuertes en todo sentido. vamos a perder algún partido seguramente y tenemos que estar pensando siempre, planificando el rival que sigue, cuidando los jugadores y también planificando el esquema y algunos cambios seguramente para enfrentar a todo tipo de rivales. Es decir, que el próximo a partir del próximo domingo podría empezar las rotaciones. No creo el domingo, pero a partir de ahí probablemente sí, porque ya llega esa cascada de partidos entre semana y fines de semana. La buena noticia para Jorge Almirón es que hoy, en el primer entrenamiento de la semana, hombres como Rigoni, que se hablaba incluso desde el propio club, que podría estar 3 semanas, 1 mes en el dique seco, con ese problema en el hombro, hoy ya se ha incorporado al grupo. Y es martes, y el partido es domingo, con lo que yo no lo descartaría para ese partido. De todas formas, habrá que esperar a ver qué decide el técnico, pero tiene pinta, si hoy ya se ha entrenado con el grupo, ya tiene el alta médica, de que podría ser alta para ese partido y podría estar, al igual que Koné, que ya pasó ese proceso gripal, al igual que el ruso. Los tres hoy han intervenido ya en el entrenamiento, con lo que ahora mismo la única baja segura es la de Lucas Boyé, que es una baja importante porque es un jugador que lleva ya 2 goles y que desde luego está cada vez que juega dejando en el campo un buen rendimiento. Pero Lucas Boyé debe, iba a decir, hacérselo mirar. También es posible que Lucas Boyé, que es el jugador de Elche que más faltas acumula y porcentualmente el que más faltas hace de toda la primera división, tenga órdenes de Jorge Almirón de ser el primer defensa. Seguro que sí. Además, no olvidemos que Lucas Boyé ya en su presentación dijo que era un futbolista, en pocas palabras, de rompe y rasga, que aunque fuese delantero, o más bien, más que delantero, extremo derecho, aunque por su manera de moverse, desde luego, yo creo que se asemeja más a un delantero, a un 9. Ya nos decía que es sus características principales es que se deja el alma en el campo y le gusta el choque y la pelea. Bueno, pues eso lo está poniendo en práctica, seguramente de alguna manera azuzado por el propio Almirón, que le echará leña al fuego, diciéndole, tú eres el primer defensa, eres el primero que tienes que parar las contras, y desde luego no hace falta encender demasiado la mecha, porque ya hemos visto que Lucas Boyé, ahí está el capítulo de estadísticas, en uno de los partidos el propio Almirón lo tuvo que quitar porque rozaba la segunda amarilla, el otro día fue expulsado, creo que injustamente en esa acción, pero en la anterior pudo ser expulsado con la segunda amarilla, y Lucas Boyé va a tener que llevar mucho cuidado. Una cosa es ser el primer defensa y otra es que ya llevas una amarilla, tú no puedes arriesgarte que te saquen la segunda, porque pasa lo que pasó el otro día. Por tanto, bueno, pues ahí está el dato. En las 9 primeras jornadas, Lucas Boyé es el que más faltas hace. Acumula 22 infracciones en los 7 partidos que ha disputado, con un promedio de 3,14 por encuentro. Unos números que colocan al argentino como el tercero de toda la Liga Santander, solo por detrás del centrocampista de la Real Sociedad, Mikel Merino, y del defensa del Huesca, Javi Galán. Pero, insisto, con más incidencia porque lleva menos partidos. En el conjunto franjiverde, el segundo que más faltas ha cometido es Fidel, con 10. Boyé, insisto, ahí una cosa es ser el primero en defender y otra jugártela cuando ya llevas una cartulina amarilla, y ahí es donde tiene que llevar cuidado el futbolista argentino. Bueno, pues insisto, la buena noticia es que a día de hoy la única baja segura es la de Lucas Boyé y que ya se han incorporado hoy a los entrenamientos Rigoni, que ha acortado los plazos, incluso llegó a esquivar el quirófano con ese problema, ese esguince clavicular con el ligamento afectado. También el ruso Rodríguez, el guardameta argentino, que el otro día no estuvo en la convocatoria por unos problemas en la rodilla, hoy ha vuelto a los entrenamientos. Y Koné, que desde que se fue con su selección, la verdad es que ni jugó con la selección ninguno de los 2 partidos, se pegó la panza de viajar y luego llegó, no entró en la convocatoria, no había hecho ningún entrenamiento con el equipo. Luego, pues la semana pasada estuvo con gripe. No está teniendo fortuna Yusuf Koné, el jugador cedido del Olympique de Lyon. Por cierto, hablando de cartulinas, el que tiene que llevar también cuidado es Tete Morente, que vio la cuarta cartulina amarilla ante el Cádiz y está apercibido. Y hablando de datos, Pere Milla es el correcaminos del Elche. El atacante ilerdense es el jugador de la plantilla de Jorge Almirón que más kilómetros ha recorrido esta temporada, con un total de 83,14 a lo largo de los 9 partidos que ha disputado el equipo perdón, ilicitano. Está claro que es un jugador en el que confía ciegamente Jorge Almirón por su trabajo defensivo. Y es que Pere Milla, yo creo que no brilla lo que seguramente a él le gustaría en muchos partidos, porque tiene que hacer una labor de desgaste brutal, hasta el punto que por eso es el que más kilómetros hace y tiene que acabar extenuado. Por eso en algunos momentos uno piensa que Almirón debería darle descanso y refrescar al equipo, y no ya por perder minutos, sino los últimos 15-20 minutos, dar alternativas a alguien que esté mucho más fresco. Hablo de Pere Milla, como puedo hablar de otros futbolistas que también acaban ya con el depósito de gasolina seco. Por cierto, que el empate dejó a todos contentos es una realidad, porque lo reconocía un Álvaro Cervera, nada más finalizar el partido, se mostraba muy autocrítico con su equipo. Otro entrenador podría haberse agarrado a la posesión del segundo tiempo y decir, pues que lo intentamos, tuvimos el balón, si alguien llegó a portería, poco, eso sí, fuimos nosotros, merecimos más, que el árbitro nos pudo escamotear un penalti. No. No recurrió a todos esos topicazos Álvaro Cervera, fue muy autocrítico, dijo que el Elche fue el mejor con 11 y que con 10, es decir, ellos con 11, desde la expulsión de Lucas Boye, el Cádiz en ningún momento supo leer el partido. Así lo decía claramente. El Elche siempre ha sido, 11 contra 11, siempre ha sido superior a nosotros, sin crearnos peligros, ¿verdad? Pero con el balón lo manejan mejor que nosotros. Nosotros teníamos en la salida del balón de ellos 3 contra 2, o sea, 3 de ellos y 2 nuestros, y no éramos capaces de pararlos y salían con cierta facilidad. Y luego en la segunda parte nosotros teníamos uno más y no éramos capaces de... El tema de la posesión es muy bonito, hablar de la posesión, de qué poner... Que no, que la posesión es que con el balón le hagas peligro al contrario. La posesión no es tener el balón por tenerlo. Y hay equipos que saben hacerlo y hay equipos que no, porque hay jugadores que tienen esa facilidad y otros jugadores que no. Y a nosotros hoy, y si queréis me pongo como culpable delante de... Se nos ha visto que contra uno más no somos capaces de girar la pelota con fluidez, de girarla de un lado al otro, de no perderla. No, nos cuesta la vida. Y eso es pues un poco lo que te queda, y que seguramente será culpa mía, pero es la realidad. La realidad es que teníamos una ventaja que no hemos sabido aprovechar porque nos cuesta muchísimo y queremos, a veces cuando yo me oigo lo de jugar con posesión y demás, el gol no ha sido obra de la posesión de ellos. El gol es un balón que perdemos nosotros en medio campo. Es un balón que roba Perea, que Jens se la va a dar a un compañero, la perdemos y no es cuestión de la posesión, no. Ni mucho menos. Pocos entrenadores he escuchado yo tan autocríticos con su equipo, bueno, teniendo en cuenta que podría perfectamente haber lanzado un mensaje, y además muchos se lo hubiésemos comprado, de que bueno, estuvieron más cerca de la victoria. Pero no, esto yo creo que igual en Cádiz o sus propios jugadores no les gustará, ¿no? Es decir, que no sabemos jugar a poseer el balón, a tener la posesión. Los jugadores del Cádiz dirán, bueno, no sabemos, no, tú nos enseñas a que no queramos el balón y juguemos a la contra. Pero bueno, no nos metamos ya en otra batalla, vamos con la nuestra, que es la del Elche Club de Fútbol. ¿Mantendrá el sistema Jorge Almirón para enfrentarse a los grandes, a los equipos potentes? El Villarreal lo es. Hasta el partido del Cádiz, Almirón en las últimas 2 semanas dejó claro que a partir de ahora ya tienen que avanzar en este sistema de 4 centrales, pero yo creo que en la cabeza le ronda volver a los 3 centrales y 2 carrileros por tratarse de equipos grandes. Me refiero al Villarreal o cuando juegue contra el Atlético de Madrid o contra el Real Madrid. La grandeza de un entrenador está en no encasillarse en un sistema táctico. La grandeza de un entrenador es ir girando, ir variando en torno, primero, al equipo que tienes. Tienes que apoyarte en el equipo que tienes y sacar el mejor rendimiento a los futbolistas que tienes. Y en ese sentido, Almirón, yo creo que hasta el momento, también sobre todo valorando mucho al rival que tiene enfrente, pues porque el Elche no es el grande, es el equipo con menor presupuesto, también está muy pendiente de los rivales a los que se enfrenta. Y por la respuesta que da en la pregunta que se le hacía tras el partido contra el Cádiz de si mantendrá el esquema, a mí me da la sensación de que contra el Villarreal, no sé por qué, me da que puede volver a los tres centrales y los dos carrileros, recuperando pues, a hombres importantes que lo han sido, como Fidel y Josan. Pero bueno, esta es la respuesta de Jorge Almirón si mantendrá el sistema a partir de ahora jugando con un 4-4-2 o 4-1-4-1. Es que todos los rivales son diferentes. Ahora vamos a enfrentar al rival que sigue, también es totalmente diferente. Si uno juega como la intención de jugar hoy, va a ser el rival que te plantea otra cosa. Entonces, cada partido, los jugadores tienen que adaptarse a eso, más allá de que tienen un plantel bastante competitivo, lo tienen que entender también de esta manera. No es lo mismo Villarreal que el Cádiz, son el juego, en los jugadores, el momento que está viendo cada uno. Entonces, veremos cómo planificamos esta semana, va a ser otro tipo de juego seguramente. Espero que los jugadores se recuperen bien y bueno, no tendremos a Boyer, que por la expulsión, así que se abre la posibilidad para que juegue otro compañero y en eso vamos a trabajar esta semana. Tiene trabajo por delante el técnico del Elche porque ahora tiene una bonita duda, por ejemplo, en la izquierda. Está jugando adaptado un central, Josema, pero lo está haciendo realmente bien. Y para esa posición tiene a tres hombres. Si juega con carrilero, Fidel sería su hombre. Si juega con laterales, se ficharon a dos, Sánchez Miño y Yusuf Koné, para jugar en esa posición. Pero insisto, un central lo está haciendo francamente bien. Ahí el técnico del Elche va a tener que rebanarse la cabeza en ver quién llega mejor, quién está mejor, qué futbolista tiene más confianza, más allá de si es el lateral o si es el central. Bueno, bonito dilema el que tiene el técnico blanquiverde. Fidel, que volvía al equipo, aunque pues muchos pensaban que estaba descartado, el técnico lo metió en el segundo tiempo, reconoce que el punto es bueno. Bueno, creo que buen punto, ¿no? Resultado positivo al final. Creo que ha sido un partido en el que han pasado muchas cosas, ¿no? Creo que no hemos entrado bien al partido hoy, nos hemos puesto por delante, creo que lo marca claramente la expulsión, una pues un poquito costa arriba, sobre todo con el empate de ellos, pero bueno, creo que el equipo se rearmó bien, hemos subido juntas en línea, no nos han hecho muchas ocasiones claras y bueno, por suerte seguimos sumando una semana más y a pensar en el siguiente. Sí, ¿no? Pero bueno, sabemos que el esfuerzo no se negocia, ¿no? Creo que es algo innegociable que nos viene transmitiendo el míster desde el primer día. Creo que el equipo bueno, está creciendo no solo en esa línea, sino en mucha más futbolísticamente. Creo que está mostrando buenas sensaciones y que el equipo creo que va a más semana a semana. Hoy de vuelta tuvimos un partido muy complicado y bueno, por suerte, como te digo, hemos conseguido un buen punto a base de trabajo, a base de jugar esos partidos que también se ponen difíciles y que hay que arrimar el hombro todo y contentos, como te digo, por el esfuerzo del equipo. Bien, la verdad que bien, la verdad que venía de tres semanas prácticamente parado, esta última semana ya he hecho algo de trabajo con el grupo y bueno, contento por volver, intentar recuperar esas buenas sensaciones que tenía antes de la lesión y bueno, esperemos que poquito a poco vayamos creciendo, que vaya creciendo y que a nivel físico pueda estar como antes de lesionarme. Bueno, el que no para de crecer, aunque afortunadamente en los últimos partidos ha tenido menos trabajo, es Edgar Badía, que ha sido nominado a mejor jugador del mes de noviembre. Bueno, es un orgullo, uno trabaja cada día al máximo para rendir lo mejor posible, para ayudar lo mejor posible al equipo y bueno, estoy contento con mi inicio, estoy contento sobre todo por el inicio del equipo y obviamente pues esa nominación para mí es un orgullo, es bueno, me llena de satisfacción poder estar nominado entre los mejores y bueno, la verdad es que es un premio también a la buena dinámica del equipo, ¿no? Que bueno, ha empezado muy bien, que en pocas jornadas hemos ido sumando, hemos ido compitiendo contra todos los rivales y creo que, bueno, aparte de un premio individual, es un premio para todo el grupo. Le preguntamos a el trofeo Zamora del Elche Club de Fútbol, el guardameta, el mejor guardameta, el que menos encajó goles en la temporada de los récords, Manu Herrera. Le preguntamos qué le parece Edgar Badía. Bueno, es lo mismo, ha llegado al Elche y ha llegado de pie, se ha sentado desde el primer minuto, es cuando llegas a un club y no sabes por qué, pero sabes que ha llegado de pie, que te sale todo bien, que estás con mucha confianza y él está dando la mejor versión de sí mismo cada domingo. Es lo que tiene que hacer, seguir manteniendo ese nivel, él se siente cómodo, disfruta, y para eso, para un portero es clave, tener esa confianza de saber que estás rindiendo a un nivel muy muy bueno, te da pie a querer más, a querer más, a ser ambicioso y seguir buscando esa excelencia cada domingo. Buscando la excelencia, eso es lo que hace Edgar Badía y así se lo reconoce un tal Manu Herrera, que fue portero del Elche, Trofeo Zamora, ascenso a primera y 2 años en la máxima categoría. Una pausita y seguimos. El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8, gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela Oleza Móvil. En Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, abierto de martes a viernes de 9 a 3. Sábados, domingos y festivos de 9 a 7 de la tarde. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad. Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería. Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche. Ahora más que nunca, a tu lado. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a conformaos, algo. Dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor José Falcorta 35 y en sanjohncalicante.com. Elche en punta, con Paco Gómez. Continuamos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto que el Elche y la UMH siguen colaborando juntos. Las dos entidades, o dos de las dos entidades más destacadas de la ciudad, refuerzan su unión con el objetivo de seguir potenciando este convenio de colaboración que va ya para 8 años, y mediante esta renovación la UMH y el Elche se comprometen a colaborar en el desarrollo de actuaciones conjuntas en las instalaciones de ambas entidades, con especial atención a la promoción y al apoyo de la tecnificación del fútbol formativo, el fútbol femenino, el fútbol inclusivo o para personas con discapacidad. Saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estaba el Elche de Fran Escribá? La última temporada que el Elche estuvo en primera fue la 14-15, ¿verdad? 14-15, efectivamente. Pues estaba bastante peor. Tuvo un inicio de temporada bastante complicado, Paco. Y es que el Elche de Jorge Almirón sigue con paso firme hacia la permanencia en primera. Y los números de momento son muy halagüeños. De hecho, este Elche suma 8 puntos más que el de Fran Escribá en la temporada 14-15. Lo explicamos. El Elche de Almirón, después de 9 jornadas, ha cosechado 13 puntos por los 5 que llevaba en el mismo número de partidos el Elche de Fran Escribá. La diferencia es una auténtica barbaridad. Paco, 8 puntos más ha sacado el Elche actual respecto al del curso 2014-2015 en sus primeras 9 jornadas. Por otro lado, como ya han pasado un par de jornadas, vamos a empezar a fijarnos en los números que marcan los equipos de la zona de descenso. En la jornada 11 de la temporada 14-15, el Deportivo de La Coruña marcaba la salvación con 9 puntos. Ahora, tras la jornada 11 actual, es el Real Valladolid el que marca la salvación con 10, es decir, un punto más. Si se sigue la tendencia de puntuación y tomamos como referencia la penúltima temporada del Elche en primera, haría falta para salvarse este año un puntito más, es decir, unos 37 puntos, porque en la penúltima temporada en primera división del Elche Club de Fútbol la salvación se cifró en 36. Y es que la tendencia en las últimas campañas señala que no hace falta ni siquiera sumar los 40 puntos en primera división que siempre se cifran como la barrera para la permanencia en la élite. Te doy otra referencia, Paco. Por ejemplo, en el curso pasado se salvó con 37 puntos el Celta de Vigo, es decir, que siempre marcamos esos 40 como la referencia, pero en los últimos años en primera división ni siquiera está haciendo falta llegar a esa cifra de puntos. Pues ahí está esa comparativa patrocinada por Ciclo Sansano. Sigue el Facebook de Ciclo Sansano y consigue muy buenos descuentos. No abandones las buenas costumbres. Abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Y seguimos con más secciones, como cada martes. ¿Cómo le ha ido a los cedidos del Elche? Pues vamos a repasarlo, Paco. En segunda división tenemos que repasar dos partidos de Ramón Fall con el Club Deportivo Tenerife. Jugó el jueves de la semana pasada ante el Almería, un encuentro que supuso además el estreno en el banquillo de Luis Miguel Ramis, en el banquillo tinerfeño, eso sí, con derrota por 2-0 ante el cuadro andaluz, el Almería. En ese encuentro, Fall fue titular y completó los 90 minutos. Y el pasado domingo, el Tenerife venció por 0-2 en el Heliodoro a la Albacete, en un duelo directo en la parte baja de la clasificación. El centrocampista catalán volvió a ser titular y completó todo el partido. Además, Ramis quedó muy satisfecho con la actuación del centrocampista cedido por el Elche. El técnico dijo que tanto Fall como su compañero Aitor Sanz hicieron un trabajo extraordinario en el doble pivote. Nos marchamos ya a segunda división B, en el Alcoyano, que jugó otros dos partidos de liga. El pasado miércoles perdió 3-0 ante el Villarreal B y John Iñiguez fue titular. Jugó todo el encuentro, mientras que Moura, del delantero, salió al terreno de juego en la segunda mitad. Y en la última jornada, el pasado fin de semana, concretamente el domingo, el Alcoyano de Vicente Parra se empató a 0 contra la Nucía. Johnny volvió a ser titular y Moura entró como revulsivo en la segunda mitad. Hablamos ahora de Nacho Pastor, el central, que volvió a jugar con el Lorca. El defensa ilicitano fue suplente, pero tuvo que participar en el minuto 22 de partido por la expulsión de un compañero. Su equipo perdió, eso sí, 1-0 ante Lucán de Murcia. Y por último, terminamos el repaso con goles, porque el delantero Manu Justo vio puerta en el Celta B por segunda jornada consecutiva. El filial gallego venció por 0-3 al Salamanca y el atacante cedido por el Elche marcó 2 goles, así que lleva ya 3 esta temporada, Paco. ¿Y qué nos traes hoy del rincón del exfrangiverde? Pues vamos a repasar a dos exfrangiverdes. Empezamos, primero ponemos el foco en Óscar Gil, que el pasado fin de semana, concretamente el domingo, marcó su primer gol con la camiseta del Español. En segunda división, el lateral ilicitano abrió el marcador en la importante victoria de su equipo ante el Zaragoza. 2-0 se saldó el partido y Óscar Gil fue titular. Marcó en el minuto 69 en una jugada en la que se mostró pues lo que es él como jugador, un futbolista con mucha garra, con mucho corazón, que nunca se da por vencido. Óscar Gil cogió la pelota en el propio rechace de uno de sus disparos y terminó batiendo al portero del Zaragoza. Un Óscar Gil que iguala por tanto su cifra goleadora lograda el año pasado con el Elche. Recordemos que Óscar marcó en la importante victoria de los franjiverdes el equipo de Pacheta la temporada pasada ante el Rayo Vallecano. 2-3 ganó allí el equipo franjiverde y ese fue su primer gol como profesional y lógicamente el primero también con la camiseta ilicitana. Así que de momento Óscar, que poco a poco se va ganando la titularidad en el Español. Y cerramos la sección con Andoni López, eso sí con peores noticias, porque Andoni López fue expulsado en el último partido con el Logroñés. El lateral zurdo no jugaba desde la primera jornada jornada del campeonato y tuvo la mala suerte de evitar un gol con la mano en el partido que enfrentó a su equipo ante el Mallorca. Además, la roja se produjo nada más empezar el encuentro, en el minuto 4. Por lo tanto, desastre total para Andoni López. El Logroñés perdió por 4-0 en Son Mois, un Andoni López que en el Elche dejó buen recuerdo. Recordemos que dio la asistencia en el gol de Pere Milla ante el Real Oviedo. Sin ese gol, Paco, y sin ese centro del lateral zurdo vasco, el Elche seguramente no estaría en primera división. Que no es poco lo que acabas de comentar. El rincón de los franjiverdes, siempre destacando a ex-franjiverdes que destacan y los seguimos. Y terminamos con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Efectivamente, Paco, a los marcadores, la mayoría de ellos bastante positivos. En fútbol, en tercera división, en ese subgrupo 6B, se disputaba la jornada 6 para el ilicitano de Pau Quesada, que cosechó una nueva victoria, 3-1 contra el Crevillente en el campo San Fernando de Cos. Marcaron Iván García, Hugo Esteban, ojo a este futbolista, Paco, porque lleva 6 goles esta temporada, marcado 1 en cada una de las jornadas que ha jugado el filial del Elche. Por lo tanto, es el máximo goleador del ilicitano esta temporada. Cerró la cuenta Diego Bri con ese 3-1 final contra el Crevillente, así que el filial del Elche se coloca de nuevo colíder, empatado a 13 puntos con el Eldense, que eso sí tiene un partido menos. Y la racha del filial, pues fantástica, 13 puntos de los últimos 15 que han estado en juego. En división de honor juvenil, en el subgrupo 7A, se disputaba la jornada 5 y el Elche venció a domicilio 1-2 contra el Talavera, mientras que el Kelme perdió 3-0 contra el Archena. Del Elche hay que destacar que comparte el liderato de su grupo con otro los cuatro equipos. En fútbol sala, malas noticias. El estreno de Pablo Conejero esta temporada en el banquillo del Elche se saldó con una derrota 4-3 en la pista del Alcira, además derrota dolorosa porque los ilicitanos llegaron a ir ganando hasta de 2 goles. En balonmano no teníamos partidos. El club balonmano Elche visita elche.com, que es el primer equipo femenino, no tenía competición en la Liga Guerrera Ciberdrola porque se va a disputar ahora en este mes de diciembre el europeo femenino. Hay que recordar que las guerreras franjiverdes Lisa Chapchet y Ana Martínez están convocadas con España, debutarán en el europeo el próximo jueves, así que máxima atención. Y respecto al balonmano masculino, estaba aplazado el partido entre el balonmano Águilas y el balonmano Elche por positivo por COVID-19 en el equipo ilicitano. Y cerramos con el waterpolo, primera división femenina, derrota del club waterpolo Elche 18-11 en la pista del Athletic Barceloneta. Paco. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de martes, el primer día del mes de diciembre, el último mes del año. Hay que aprovecharlo al máximo, que ya se nos va 2020, afortunadamente. Lo vamos a dejar aquí. Que paséis feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.